Yo soy profesora de violín. Bueno, desde el año pasado estoy dando acá en Cañuelas. Antes estaba en lo que era el programa de Orquesta Escuela por parte de Nación, pero bueno, nada, pasaron cosas y a partir del año pasado empecé a dar clases de forma particular, tipo academia, acá en Cañuelas. Bueno, clases de violín, no es común encontrar clases de violín. Sí, está difícil el tema de que, bueno, fuera de lo que es la capital federal y lo que es la gran urbe, haya profesores de violín. Por suerte, bueno, yo hace muchos años que estoy viviendo en Lobos. Bueno, nada, estuve acá en Cañuelas. Lo que es la parte de violín está todo por explorar y gracias a una mamá que me hizo todos los contactos, pude venir a dar clases. Bien. ¿Dónde estamos y hace cuánto tiempo que estás acá? El año pasado empezamos en el Club Estudiantes, que bueno, Federico Peralta me abrió las puertas y bueno, y ahora este año se abrió la posibilidad de hacer nuevos proyectos lo que es la parte cultural y articular también acá en la Sociedad Italiana, que a partir de marzo vamos a dar clases en el Teatrito, que es acá al lado. ¿Se han acercado chicos, chicas, de qué edades? Y del año pasado quedó bastante vacantes, quedó un número grande de vacantes, igual siguen habiendo vacantes, hay posibilidad por ahí de agregar otro día. Y la edad es más o menos desde los 6 años en adelante. Bien. Aquella persona o padre que te esté mirando quiere tener su hijo o hija, ¿tiene que saber algo de violín? ¿Tiene que tener su violín? ¿Qué características tiene? No. Las clases son muy dinámicas, son grupales, ¿no? Más o menos se van a dividir o se dividen lo que es la edad y el nivel. Bueno, acá también lo que es la incorporación del lenguaje musical, de la lectura de la partitura. No es necesario tener el instrumento porque hay veces que los papás vienen con la inquietud o el chico que le gusta y cuando prueba por ahí no son las expectativas que tiene. Entonces para eso yo traigo violincitos de diferentes tamaños, de acuerdo a las edades, ¿sí? Y nada, para las clases, para que pruebe un par de clases, ¿sí? Hasta que vea si le gusta o no y de hacer la compra del instrumento, tienen para hacerlo acá en la clase misma. Bien. ¿Hace cuánto que estás ya acá en el club, en la Sociedad Italiana? En la Sociedad Italiana, a partir del 2025, de enero del 2025. Bien. ¿Cómo te recepcionaron y cómo fue la recepción de los chicos? Más que nada de los chicos fue de la comisión que me abrió las puertas, la comisión de la Sociedad Italiana, que bueno, yo agradezco mucho eso, que abrió las puertas. Y no solo eso, sino que hay un montón de proyectos de articular, porque la Sociedad Italiana tiene otras actividades culturales como coro, ¿sí? Creo que también tenía como una bandita o alguna cosa así. Y lo bueno es que incorporar por ahí este instrumento de cuerdas, ¿sí? Da la posibilidad de que se hagan cosas, se articulen cosas, ¿sí? A futuro, ya sea con el coro o en el crecimiento del académico de los estudiantes, hacer unos pequeños ensambles y para hacer a futuro, hacer algunos conciertitos y todo. Bien. Para aquella persona que no sepa mucho de violín o tenga poca noción del violín, ¿es difícil aprenderlo? ¿Cómo lo catalogás? Mira, cuando yo empecé a estudiar era un mito de que si uno no empezaba desde muy chiquito y no tenía una cierta disciplina y si no estudiaba un montón de horas, el tema del violín uno no lo podía hacer. Hoy en día esos mitos están como rompiéndose. De hecho, hoy en día los chicos que empiezan a aprender violín y que después se quieren dedicar, o las personas grandes que llegan a un nivel de violín, pueden hacer un montón de actividades de diferentes, como tocar folclore, como tocar en bandas, como tocar en tango. O sea que, nada, no es difícil aprender, ¿sí? Siempre y cuando uno tenga la paciencia necesaria. Es un instrumento que se necesita paciencia y atención. Después, a medida que uno va avanzando, obviamente, como toda actividad, va a ir demandando tiempo y eso, bueno, eso lo ve cada uno. Pero no es difícil aprender en ninguna edad. Carolina, ¿qué días y en qué horario estás acá y aquella persona que te interesó en acercarse? Bueno, a partir de marzo vamos a estar todos los miércoles de 15 a 21 horas. Se pueden acercar acá y si no, creo que también hay un flyer por ahí o que tiene mi teléfono y consultar. Perfecto. ¿Algo más que quieras agregar, Carolina? Bueno, bueno, nada, espero que se acerquen, apoyar esta iniciativa cultural, ¿no? De este emprendimiento nuevo para Cañuelas, de que empezar a incorporar los instrumentos de cuerdas. Y bueno, nada, agradecer más que nada.